Hola, buenas noches. Aquí estamos en la invasión de los bárbaros y las bárbaras en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM de Barcelona y en todo el mundo mundial por internet en www.radiobronca.info. ¿Qué? Estamos a martes a las 9 y algo de la noche de no sé qué día de junio, de finales 26. Del 26. Y tienes el micro encendido. ¿Está encendido? Sí. Hola. A ver, apago ellos. Por si quieren hablar. Es que estamos intentando contactar con Argentina porque hoy se cumplen 5 años del asesinato de Darío Santillán y Massimiliano Costecchi en una movilización del movimiento de trabajadores desocupados en Aníbal Verón, que se llamaba entonces, ahora en honor a este compañero caído Frente Popular Darío Santillán, junto con otra gente. Y ahora mismo están intentando cortar el puente Pueyrredón y estamos intentando contactar con Buenos Aires, pero bueno, el teléfono y las manifestaciones, pues... A veces no se llevan mucho. Entonces, bueno, mientras aquí la compa Piri, buenas. Hola. Dice hola. Dice hola. Estamos aquí la gente del programa. Saludad. Hola. Hola, Esther. Aquí hola, Esther. Porras. Y, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Y hola, Luca. Hola, ¿qué tal? Que os sintonizo. Lucas es un ya bien conocido, hallado. ¿Eh? Sí, viejo conocido. Ya vino a explicarnos la historia de lo que contabas. Y bueno, venimos a recontar o incluso a explicar nuevas cosas de cómo va, de si la situación está igual y bueno. Digamos que el movimiento, bueno, explicar un poquito, ¿no? O sea, es un movimiento de trabajadores ocupados que era muy heterogéneo, el movimiento de estudiantiles. Si sindicato de base, bueno, se hizo como más plural el tema. En sus inicios fue Movimiento de Trabajadores Ocupados, únicamente. Y bueno, ¿estamos hablando de sus inicios qué año? 97, a partir, 96. Digamos, del, bueno, cuando se implementó con el menemismo en los 90, el neoliberalismo económico, uh-huh. Se claro. Mucha gente y la desocupación fue habla muy... un poquillo más alto. Y la desocupación fue muy grande y nada, los compañeros del barrio empezaron a organizarse para salir a reclamar trabajo genuino que no lo había y por ende, nada, que el gobierno y el Estado se haga cargo del estado nefasto que dejó la... Cuando viniste la última vez hablaste de 3 generaciones, ¿no? De parados ya, o sea que... Prácticamente, sí, prácticamente. Son como 15 años ya de desocupación estructural, ya de un 30% desocupado más o menos. Uh-huh. Así, grosso. Bueno, yo tengo 30 años y desde que estuve en Buenos Aires nunca tuve un trabajo fijo, imagínense en un compañero de barrio. Aquí tampoco se estilan los trabajos fijos, ¿no? Pero bueno, es otra historia, sí. Y nada. Bueno. ¿Si os parece hacer una brevísima introducción así histórica y social de dónde salen estos movimientos? O sea, breve, ¿no? Desde un poco desde la dictadura, ¿si os parece? Bueno, sí, en el 76, bueno, se implanta... Para situar un poco, si la gente no... La dictadura militar que viene a contraposición de un proyecto popular que estaba en avance... en toda América del Sur y nada, se lo aplacó con una dictadura que trajo un nuevo sistema económico de libre mercado y bueno, de desestructura del Estado, las redes sociales de contención y eso, y de vino a una caída de las industrias nacionales por ende desocupación. Y bueno, todo esto se fue incrementando hasta llegar a un punto de los 90 que ya no hizo explosión en el a finales de los 90 y bueno, de vino a todo esto un gobierno el actual que se llama Kirchner, que es un gobierno del Partido Justicialista, el peronismo, que bueno, con un discurso de izquierdas pero con prácticas de derecha y económica sobre todo, ¿no? Con poca distribución del ingreso, con un superávit alto, pero que el superávit alto se va a pagar al fondo, a la deuda del fondo, o sea, precarización del trabajo, eso, ¿no? O sea, los grandes cambios no hubo en Argentina, si bien, o sea, hubo un crecimiento económico que devino en un crecimiento de puestos de trabajo, pero trabajo precarizado, trabajo... corto, digamos, trabajo sin remuneraciones buenas y que nada, que sí, sigue todo igual en sí. Yo estuve hace 6, 7 meses en Buenos Aires y hace 2 años que no iba casi y sigue todo igual. En realidad, o sea, en los barrios se vive bien, se sigue de la misma forma que hace 10 años. Uh-huh. Y entonces en estos barrios populares del conurbano empezaron a autogestionarse, ¿no?, los compañeros en torno a estas agrupaciones de movimientos desocupados y cómo se articulan, cuáles son sus métodos, sus finalidades. Bueno, estos movimientos no surgen de la nada, ¿no? Son, como vos decías, a partir del año 76, digamos que empieza la dictadura, digamos, hay un proceso de estancamiento de las luchas, digamos, populares, y empieza todo un proceso de gente que se empieza a organizar, ¿no? Pequeños lugares, ¿no?, en su barrio, en su casa, que habían sido, que de una manera u otra habían participado, ¿no?, en todo lo que había sido la experiencia anterior al golpe militar argentino. Y cuando se llega a los años 90, que salen, empiezan a haber luchas masivas en la calle de desocupado, que salen fundamentalmente, las primeras salidas a la calle se dan por cosas muy primarias, como la necesidad de comer, de darle comer a los hijos, y las primeras que salen a la calle son mujeres. Las mujeres son las que toman ven la necesidad de que, bueno, los hijos se le mueren de hambre en la casa, ¿no? Su marido no tiene trabajo, ellas no tienen trabajo. El trabajo que hacía la mujer fundamentalmente era el trabajo de la limpieza, ¿no? Trabajadora de la limpieza. Y empieza a faltar ese, que era con lo que se mantenía la casa, digamos. Entonces empiezan a organizarse en los barrios las mujeres y son las primeras que salen a cortar las rutas, digamos, en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano. Y así van surgiendo los movimientos de trabajadores ocupados. No con una definición política en sí, sino era la necesidad de comer, digamos, y de cosas muy, muy necesarias, ¿no?, digamos. Y a la medida que va pasando el tiempo ya se empiezan a plantear otro tipo de cosas, se empiezan a sumar los maridos, los hijos, digamos, y empieza a cambiar, digamos, el sentido de la lucha. Si bien la mujer es la mayoría en los movimientos desocupados, sigue siendo. En el Frente de Darío Santillán la mayoría son mujeres, digamos, pero que eso es fundamental, ¿no?, marcarlo, ¿no?, que se da generalmente en Latinoamérica, fundamentalmente todas las luchas están marcadas por la participación de la mujer. Decíamos que se empiezan a organizar en los barrios, fundamentalmente lo primero que se organiza son comedores comunitarios. Se empieza a salir a la calle para pedir que se dé alimentos para sostener esos comedores comunitarios, y ahí empieza una gran pelea con los gobiernos de turno. En ese momento Menem, fundamentalmente, que son las primeras salidas, se hacen con el gobierno de Menem, luego con el gobierno de Dualde, que dura muy poco tiempo, y bueno, hasta el día de hoy se siguen saliendo, hoy con menos salidas, menos cortes, digamos. En la época de Menem había prácticamente alrededor de, se habla de 3.000 cortes al mes, una cosa así de rutas. Ole. Sí, sí, en todo el país. En este momento prácticamente no existen cortes de ruta, digamos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Fundamentalmente por la represión. La represión. Sí, sí, sí. ¿Podemos decir que ese es el vuelco a que se vuelva un movimiento político en este caso? Sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. Fundamental. Yo creo que esa es la base y que se está gestando, por lo menos en el frente, se está gestando. Ya hoy no, si bien sigue siendo una necesidad el comer, digamos, claro, pero ya es algo más de la lucha que hoy se plantean, digamos. El Frente Darío Santillán hoy tiene una propuesta política y hablamos de cambio social y hablamos de socialismo y hablamos de poder popular, hacemos formación política, estamos, digamos, que estamos en un proceso totalmente distinto del que empezamos, digamos. Claro. No hemos crecido masivamente, porque es cierto, en ese momento, en la época de los 90, hablábamos de esa necesidad básica, ¿no?, que era la alimentación. Uh-huh. Los barrios se sumaban masivamente. En este momento, digamos, eso ha quedado como estancado, digamos, pero hemos crecido más en lo político, digamos. Claro. Hemos fortalecido nuestra propuesta política. Hay una ruptura, ¿no?, en estos movimientos respecto a la izquierda tradicional, que podría ser la representante de antes de la dictadura. los partidos marxistas típicos, que bueno, el anarquismo no era muy fuerte, ¿no? Los típicos Partido Comunista o Trotskista o los mil y una variantes que podía haber. Lo que era la organización en sindicatos, en partidos verticales, bueno, la típica manera de hacer política, bien pues por la vía electoral o experiencias de lucha armada. Ahora hay un movimiento, digamos, más de base, ¿no? Que tiene otras características, como otros valores, ¿no? La autogestión, digamos, más horizontales, ¿no? ¿Y qué es lo que ha movido este cambio? Yo creo que en cuanto a la juventud, bueno, yo te hablo porque hace, bueno, desde los 20 años estoy militando casi, y que es esto, ¿no? De la experiencia de la democracia, ¿no? La democracia es como que siempre estuvo y nunca arregló el tema del pueblo. Entonces, como que los jóvenes en día no creemos en el sistema, esta representación de partido, ni en la organización, ¿no? Porque ya de los partidos de izquierda tradicionales, como que lo que se ve a esto, cuando alguien se organizaba, en sí el papel del partido de izquierda era venir y cooptar y canalizar a través de un grupo de dirigentes todo la pelea, la lucha, la discusión, y con bajadas de línea, ¿no? Sin participación, sin preguntar, sin asamblea. Y bueno, y todo esto lo fuimos viviendo, y como que, bueno, yo en realidad no tuve nunca mi militancia de partido, los compañeros del barrio tampoco, y decíamos, sabíamos lo que no queríamos, pero no sabíamos cómo hacerlo. Y se fue en la práctica diaria, qué sé yo, hacer asamblea, preguntar a los compañeros cómo proyectar el trabajo diario, de repente cómo hacer el comedor o cómo hacer un proyecto autogestionado, productivo, para sacar el dinero que hace falta y para organizarse más, para reclamar por el medio ambiente también nuestro, ¿no? La seguridad del barrio, la limpieza del barrio. Y a partir de ahí empezamos a hacer lo que se dice política, pero la que libera, no la que esclaviza. Claro. ¿Y tienen alguna respuesta ustedes de la sociedad civil, ya sea negativa o positiva, con respecto del movimiento? Mira, eso fue así, fue históricamente así, se fue gradeando. O sea, en el 2001 es como que todo el mundo estaba jodido, clase media, clase baja estaba jodida. Claro. Entonces, como que la clase media es como que hizo un acompañamiento hacia ese proceso, ¿no? De los movimientos populares, de crecimiento, de acumulación de fuerza. Pero bueno, como que la clase media se fue acomodando en todo este proceso económico a partir del 2001, 2002, 2003, hasta ahora. Se fue acomodando, ¿no? Qué sé yo, el corralito, todo ese tema. O sea, la clase media es como que llegó a un punto de techo, de decir, bueno, estoy conforme, recuperé mi bien económico. Exacto. Y como que la clase popular ya molesta, ¿no? Sí, es como que esas alianzas estratégicas temporales que son por interés económico, nada más, de clase. Claro, ¿no? Totalmente. Y hoy en día es como que, no, hoy en día es totalmente negativo. No hay acompañamiento. Si bien hay un acompañamiento de la juventud, bueno, ahora con este nuevo proceso del Frente que se está dando, con integración de movimiento universitario, de clase, jóvenes de clase media, pero con una visión más progresista, si se quiere, ¿no? De amplitud, ¿no? Y sí, bueno, por esa parte sí, digamos, pero por lo general no. Y más, bueno, mira, te cuento, ahora en Capital Federal, que es el centro de Buenos Aires, bueno, hubo elecciones y ha ganado lo que vendría a ser un Sarkozy, ¿no? El tipo que es como el Berlusconi, presidente de fútbol de Boca Junior, con el discurso de mano dura, represión y echar a los pobres de la calle y convertir a Capital Federal en una Europa que no lo es, ¿no? Ya. Y porque, digamos, la clase media se lo pide, está cansada de ver a los pobres hurgando la basura y pidiendo o buscándose la vida. Entonces, como que el discurso de derecha prendió, y esa misma clase media que en el 2001 estuvo a favor del movimiento popular y está en contra. Okay. O sea, a final de cuentas, bueno, el discurso neoliberal logra polarizar a la sociedad una vez más, ¿no? Y bueno, cuando alguien encuentra su estabilidad económica, se olvida de todo, de la carencia y de lo que se supone que estuvo apoyando en un momento dado, ¿no? O sea, no solo el discurso neoliberal, también el gobierno actual viene con un discurso más de izquierda, o sea, setentista, si se quiere, ¿no? Pero como te decía un principio, o sea, cerrando siempre con los poderes económicos. Uh-huh. O sea, Repsol YPF fue su espaldarazo de que él era gobernador de una provincia del petróleo, que es Santa Cruz. Venga. Y ascendió, y hoy en día es como que su sponsor es Repsol YPF. Repsol YPF, uf. Y nada, y el tipo viene con un discurso de izquierda, pero con políticas de derecha. O sea, es una izquierda institucional, ¿no?

dejar claro es que, por ejemplo, hoy los partidos de izquierdas, hay bastante partidos de izquierda, trotskistas, que no han transado, digamos, que no han transado con el gobierno de Kirchner y que siguen en la lucha, ¿no? Si bien no coincidimos políticamente con ellos, porque, bueno, ellos, hay una elección, hubo una elección en capital y se presentan a elecciones. Nosotros no es que estemos en contra de las elecciones, pero pensamos que en este sistema no vamos a participar porque es el sistema de ellos y no pensamos que realmente es poner esfuerzo en algo que no va a tener... Que no tiene sentido para nosotros, ¿no? Pero los compañeros piensan que sí y participan, como es el MST, el Partido Trotskista, el Partido Comunista. Hay varias divisiones de los partidos, ¿no? Todos estos compañeros que hoy nos están acompañando en el puente, muchos de ellos igual. Estamos acá fundamentalmente porque se cumplen 5 años del asesinato de nuestros compañeros en el puente Pueyrredón, ¿no? Y hoy estos compañeros desde los partidos de izquierda, lo que quería aclarar era eso, que los compañeros nos acompañan, ¿no? Sí, bueno, yo me refería que había una ruptura en cuanto a metodología, ¿no?, de organización. Que no es que esto estuviese enfrentado, sino que ahora mismo el frente opta por unas formas de organización distintas a las que se usaban entonces. Sí, sí, totalmente. Incluso, como decía recién, nosotros muchas veces no coincidimos con los compañeros, pero bueno, no quiere decir que estén de la vereda del frente, ¿no? Ya. Sí. Bueno, pues podemos contar un poco qué es lo que pasó hace 5 años y cuáles eran... Y bueno, y contar que hoy se sigue estando en el puente, aparte de por recordar a los compas, porque la situación por la que se ha estado hace 5 años no ha cambiado por lo más mínimo, la represión sigue, hablar de los últimos desaparecidos, de bueno, de cómo está el tema. Así que sí, contáis un poco qué es lo que pasó en Avellaneda hace 5 años. Ese día, bueno, se salía por 5 puntos, 6 puntos, no me acuerdo, pero específicamente era esto, ¿no? La universalización de los planes sociales para los ocupados, alimentos. Creo que se quería desalojar la fábrica Sanón, también tiene una hora de desalojo, se salió por eso también. Pero en sí, o sea, lo puntual era que, digamos, había era como un crecimiento a partir de 2001, un proceso de acumulación de fuerza que estaba dando fruto y se lo veía en la calle, y como que el gobierno de Duhalde, y en ese momento es como que se veía cercado entre las peticiones, la exigencia del pueblo y la exigencia del FMI, ¿no?, que le pedía orden para que todo siga su curso. Y bueno, y lo que se logra es esto, ¿no?, una inflexión en ese momento, porque el gobierno de entonces quería proyectarse varios años más, y lo que se logra, bueno, con eso, ¿no?, el tipo quiere poner orden para satisfacer a los órganos de afuera, y lo que consigue es esto, ¿no?, que se tiene, bueno, la masacre del puente. Bueno, hubo 30 heridos de balas de plomo, o sea, podía haber habido más de 10 muertos, de suerte, claro, que no hubo. Y lo que marca es una inflexión ahí, ¿no? El tipo tiene que llamar a elecciones urgentes y, bueno, y gana el actual presidente Kirchner. Pero en sí, por lo que se salió es eso, ¿no? Por el alimentos, mayor planes sociales y eso. Sí, también uno de los puntos que denunciamos era la política neoliberal que se estaba llevando adelante, ¿no? Y que si este gobierno continuaba, digamos, el gobierno de Duhalde, la iba a profundizar, ¿no? Porque era la continuación del gobierno menemista. Y era de una de las denuncias que se hacía, ¿no? Aparte de las reivindicaciones que planteaba el compañero. Ese día, bueno, eran las reivindicaciones, una de las reivindicaciones también que se pedía, un punto era, se había logrado, gracias a la lucha, a los cortes de ruta y a la que había dejado varios muertos, ¿no? En Neuquén, en un corte de ruta habían matado a Teresa Rodríguez, en Salta habían matado a Aníbal Verón y a otros compañeros, y en el sur también habían matado a Choque, a otro compañero. Digamos que eran habían logros que se habían logrado y que habían había costado la vida de varios compañeros, que eran esos logros que el gobierno reconoce que hay miseria y que la gente se está muriendo de hambre. Entonces, ¿qué dice? Bueno, le vamos a dar una especie de suicidio, un paro, ¿no? Digamos, que era de $150 en ese momento, porque en Argentina en ese momento era un peso, un dólar. Y lo que se pedía en ese momento era que nosotros íbamos a gestionar ese dinero, no que el gobierno gestionara y que él decidía a quién se lo daba. Nosotros decíamos que como movimiento en ese momento éramos el movimiento de trabajadores ocupados de Aníbal Verón, él nos daban los planes y nosotros los gestionábamos, no ellos. Porque ellos lo que hacían era dárselo a su gente, a sus amigos, a sus punteros políticos. En forma de clientelismo, ¿no? Claro. Si venís y estás con mi partido, te damos, y o si no, no te damos nada. Entonces lo que nosotros planteábamos era que no, que nosotros autogestionábamos esos planes y nosotros qué decíamos que íbamos a hacer con eso. Al lograr esos planes, que los habíamos logrado con la lucha, porque no nos regaló nadie nada, era autogestionar nuestro propio trabajo, que habíamos ya empezado a gestionar productivos. Había en ese momento ya había huertas comunitarias, bloqueras, herrerías, carpinterías, bueno, había un montón de microemprendimientos, y que lo que queríamos con ese dinero que se nos daba era autogestionar nuestro propio trabajo sin patrones, y que nosotros decidíamos qué hacíamos, cómo lo hacíamos y a quién se lo vendíamos. Y bueno, eso era uno de los puntos de ese día. Hoy seguimos luchando exactamente por esas mismas cosas. Claro. Porque hoy este gobierno, pasaron varios gobiernos, hoy este gobierno sigue quitándonos... Nada, te decía que no des golpecillos, que sé. Oye, no sigue, perdón. Nos sigue quitando, digamos, es eso que nosotros logramos con la lucha. Hoy prácticamente no lo tenemos, porque lo que eran $150 pasaron a ser hoy, siguen siendo 150 pesos, pero hubo una devaluación y son $50, digamos. Ok. Así que, digamos, nosotros seguimos insistiendo, ya no queremos ni que nos lo aumente, ni que no, sino que lo que está se sostenga, pero bueno, el gobierno de Kirchner, con su política, digamos, lo que ha logrado es, digamos, hoy prácticamente no tenemos esas subvenciones, prácticamente no las tenemos, hay muy pocos compañeros que la tienen, y cada vez menos, ¿no? Porque nos la va quitando, y se las va dando a los movimientos que él ha captado en con esta política, y hay movimientos que estuvieron en la lucha con nosotros, que hoy están del lado del gobierno y que son los que sostienen estos planes, ¿no? Después está el tema. No, igualmente yo por ahí remarcar algo, ¿no? Que en lo simbólico de esta represión de hace 5 años fue el tema de asesinar al solidario, ¿no? Asesinar al compañero que simbólicamente representaba otros valores a lo que predomina hoy en día. El compañero es asesinado cuando fue a socorrer a otro compañero, el primero, a Maximiliano Costecchi, que bueno, le pegan un tiro en el pecho y bueno, lo trasladan hacia la estación, todo esto en pleno día con todas las cámaras de televisión, y bueno, el compañero lo está auxiliando, entra el grupo de policías así con escopetas con plena impunidad y con las manos abiertas, o sea, con las manos extendidas pidiendo que no disparen, y lo dejan caminar 3 pasos y le dan un tiro por la espalda, como mata el sistema por la espalda, ¿no? Pero digo esto, ¿no? También a quién mata, ¿no? Si simbólicamente no era alguien ajeno a la sensibilidad, ver un compañero de barrio de 21 años, que un referente de barrio, en el sentido que, bueno, trabajaba con el ejemplo, ¿no? O sea, era un compañero totalmente comprometido con su barrio, con su sentir, solidario, un tipo muy de pelea, ¿no? De luchador en todos los ámbitos, en el trabajo mismo en el barrio, en la formación política, de base, ¿no? Así, con cosas simples. Pero digo eso también, ¿no? O sea, como el sistema marca quién hay que matar, cuando uno es solidario hay que asesinarlo. Y eso es lo que hace el sistema, ¿no? Claro, En sí, o sea, a lo mejorcito que se forma, ¡pum! O sea, con este ejemplo no se va a ningún lado lo que es el sistema con esto. Uh-huh. Pero es como que, y por suerte, digo, en ese proceso es como que a partir de ese momento es como que los medios de comunicación dan un giro un giro, digamos, porque la mentira tan grande, o sea, se quiso desmonizar a los movimientos diciendo que se mataron entre ellos. Hubo todo un operativo mediático, pero que no duró nada cuando o sea, cuando los periodistas bajan a los barrios a investigar quién era realmente a los que se llenaron, y eran compañeros de barrio, chicos de barrio, que eran desocupados, que venían de clases bajas y que sentían al otro como uno, ¿no? Seguro. Que sentían al otro como uno y que actuaban en consecuencia, con valores nobles, ¿no? Humanos, o sea. Sí, eso, sí. eso. O sea, bueno, no es que asesinan a cualquiera. O sea, el sistema sabe elegir quién vive y quién muere, ¿no? Claro, totalmente. Lo que te estaba preguntando antes era todo el tema de los responsables políticos, pues obviamente están impunes, pero además los responsables físicos de los asesinatos, pues ¿cómo es el proceso? El comisario Franchotti, etcétera, hay algún procesado, pero otros no. ¿Cómo está el proceso ese? Decir esto, ¿no? Que sin la movilización de estos sectores, como que no se puede haber hecho nada, porque todo pintado la impunidad, como es eso, ¿no? Como es ese tipo de justicia en los países del tercer mundo y en estos también, de vez en cuando. Pero es como que si no hubo presión, bueno, hubo un acampe cuando empezó el juicio, hubo un juicio a los autores, a los materiales nomás, no a los ideológicos ni se lo tocó. Y bueno, hubo un juicio y se acampó como 60 días ahí enfrente del juzgado, y los compañeros acamparon, hicieron un acampe de modo de presionar también, porque decir que tranquilamente, o sea, pueden haber hecho un juicio y haberse salido absuelto y todo. Pero por suerte condenaron a los dos autores más materiales a reclusión perpetua se sigue peleando para que los responsables políticos estén presos. Y vaya paradoja, ¿no? Los responsables políticos, la mayoría están trabajando para el gobierno, son funcionarios del gobierno. La mayoría. Y bueno, eso, ¿no? Las denuncias y los pedidos de juicio están cajoneados o archivados, como se dice en mi país. Y bueno, y los políticos, los responsables, los que realmente idearon todo, porque fue como una cacería en sí, las tres fuerzas ahí presentes, la CIDE, que vendría a ser el servicio de inteligencia, ahí operando todo el tiempo. Y está todo demostrado, aparte, o sea, se hizo un libro así a modo de investigación judicial de todo ese proceso, y está muy claro que fue proyectado, pensado. Ya una semana antes ya se habían empezado a mover desde los medios, empezar a demonizar al movimiento piquetero, y diciendo que bueno, tiene apoyo de la FARC y barbaridades de todo tipo, ¿no? Cuando los compañeros simplemente iban a pedir comida, ¿no? Claro. Bueno, y ya respecto de todo este contexto, hoy en día, ¿cómo está la izquierda en Argentina? Y me refiero a cómo está la resistencia, o sea, ¿qué se vislumbra? O sea, ¿sí hay alguna fuerza, hay ganas, hay una moral en alta o lo contrario? ¿Cómo se vislumbra el asunto? Bueno, mira, yo te hablo en lo que conozco con respecto al frente, ¿no? Claro, o sea, claro. Con respecto al frente, la compañera decía que hubo un salto en cuanto a la calidad, no en la cantidad, ¿no? Uh-huh. Pero en cuanto a la calidad, digamos, en cuanto a la calidad de construcción, ya con un proyecto político firme, ¿no? Y un proceso de metodología de construcción del poder popular firme, ¿no? Y bueno, en ese sentido, con el frente, ¿no? Articulando con movimientos campesinos de América Latina. Uh-huh. Creciendo en ese sentido, pero a ver, el movimiento en general, la izquierda en general en Argentina está muy atomizada y muy pobre en sí, muy pobre, o sea, hoy no es oposición en realidad, el gobierno actual es de centro izquierda, pero la oposición fuerte, bueno, te dije, hace tres días ha ganado la derecha, y la derecha es como que la oposición hoy en día. Ya. Los partidos de izquierda, no sé, es como que no le pueden encontrar la vuelta y romper la vieja metodología que no han funcionado de año, y siguen con lo mismo, ¿no? Pero eso, ¿no? Lo que hizo Kirchner, eso, o sea, ante toda la efervescencia esa del 2001 y todo eso, uh-huh, lo que hizo fue apaciguarlo y desmovilizar. Claro. Desmovilizó cooptando, criminalizando, abriendo causas, lo que sean, luchando, lo que no pudo cooptar se lo judicializó abriéndoles causa. Inclusive hay 5.000 causas judiciales por procesos sociales, ¿no? Qué sé yo, uno claro. va a pedir a un municipio algo y te abren una causa por atentado contra el orden público. Y ese fue la metodología de este gobierno, ¿no? O sea, okay. en vez de acompañar un proceso, si se quiere, ¿no? Si él se dice popular, en vez de acompañar un proceso popular de emancipación, al contrario, o sea, lo retrotrajo, lo cooptó y si no lo cooptó, lo golpeó o lo apaciguó. O lo absorbe, ¿no? También, ¿no? Sí, y bueno, eso es la mayoría. Y, sí, así, ¿no? Y bueno, de hecho, te hacía esta pregunta porque, bueno, así para ilustrar un poco a la gente, ¿no? De lo que pasa en América Latina. Porque en México el sexenio pasado ganó la oposición después de 75 años, ¿no? De un partido de Estado. Y gana la oposición, que es el PAN. Y resulta que es extrema derecha, ¿no? O sea, pero sin... O sea, entonces... Esa es una cosa que, desgraciadamente, cuando se dan procesos... y en América Latina son similares. No sé, yo me acuerdo ahí en los 90 con Menem, estaba Menem, Fujimori, ajá, el color desde Melo y todo sí, con las mismas prácticas políticas, digamos. Y ahora se da casi igual. Igualito, o sea, de hecho. Gobiernos que se dicen de centro-izquierda. Ajá, exacto. Pero que al final y al cabo, o sea, no han modificado los centros de poder, no han para modificado nada. La distribución, y, no han modificado nada. No sé, cuando vemos en México se fueron a la ultraderecha, ¿no? Porque aparte de que son más capitalistas, o sea, porque son es un partido que se gesta totalmente burgués. Aparte, este Partido de Acción Nacional nace con la iglesia, ¿no? Entonces ya ahorita es una extrema derecha y aparte conservadora, ¿no? 100%, ¿no? Estamos hablando de políticos que mezclan sus creencias para tomar decisiones. Sí, como talibanes. No, pero es brutal, ¿no? O sea, ya el sexenio pasado... El secretario de Gobernación, que era Carlos Abascal, en ese momento era secretario de Educación, prohibió un libro porque no le parecía que sus hijas leyeran ese libro porque se lo encargaron en la escuela, ¿no? Y por cuestiones morales y religiosas, ¿no? Entonces ya, es como flipas con esa gente, ¿no? O sea... Realmente no sabes claro, ni a qué bueno, van. Y en Buenos Aires también el poder de la iglesia es fortísimo. Y bueno, ya te digo, de acá yo creo que a proyección hacia un par de años, yo creo que la derecha se va a encaminar atrás de este tipo que es el Berlusconi argentino, ¿verdad? Macri. Uh-huh. Se va a canalizar a través de ahí la derecha, ¿no? Y bueno, ya la iglesia lo apoyó cuando estaba en la campaña y todo eso. Un reagrupamiento de la derecha, bueno, que si bien tambaleó en el 2001, ahora claro. Ya hay un proceso de reagrupación y están acumulando fuerza. Y desgraciadamente son la oposición únicamente, ellos, la izquierda, o sea, la derecha, la oposición de la derecha. Exacto. Pero bueno, nada, ¿no? Nosotros estamos construyendo desde abajo y claro. a largo poco plazo, a poco. Y nada, trabajo hormiga pero convencido. Bueno, venga. Vamos con otro tema y volvemos dentro de poco. Venga. Los únicos, se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta, la asamblea. Corte de ruta, la asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Bueno, volvemos aquí con los métodos piqueteros. Bueno, estábamos hablando aquí fuera de micro y ya no me acuerdo de lo que estábamos hablando cuando estaba el micro encendido. Estamos aquí criticando a los señores del PSOE, ¿no? Que vienen a ser un poco lo mismo estos gobiernos de falsa izquierda o que se dicen de izquierda, así que hacen tres gestos para mantener contenta a la gente y después las políticas económicas siguen siendo exactamente las mismas que siempre, que son las que están en boga en todo el mundo y son las que dicta el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Totalmente. Y las que dicen los amigos del G8 que estuvieron ahí acorralados un poco en Rostock, aunque bueno, tenían muchos sicarios allí protegiéndoles. Bueno, ¿qué más cosas de Argentina? Espera, que te he apagado porque estabas llamando antes. No, volviendo a lo que hoy, porque hoy salimos, es un día de lucha importante para nosotros, si bien salimos por la reivindicación del asesinato de nuestros compañeros, para nosotros hoy tiene doble sentido, aparte de que salimos a reivindicarlos, a levantarlos como bandera de lucha a nuestros compañeros, y una consigna que tenemos es la sangre derramada de nuestro compañero no será negociada, ¿no? Y decía por qué, lo que quería un poco decir, porque es una de los que pedimos en este momento, es que aparezca con vida Julio López, que es un compañero que fue secuestrado. Él estuvo detenido, desaparecido en la época de la dictadura y estaba declarando en un juicio que se llaman los juicios por la verdad en la Argentina, y hizo una declaración por la cual fue encarcelado Checolar, un militar, y a los pocos días desapareció y hasta el día de hoy no sabemos nada. Lleva 8 meses desaparecido. Hace menos de 2 semanas otra compañera que también declaraba en un juicio por la verdad fue secuestrada durante 2 horas y bueno, amenazada, diciendo que no vuelva a declarar, que bueno, que si no la iban a matar. También hace unas 3 semanas le secuestraron, ya es la segunda vez que le secuestran a una pareja de compañeros militantes en organismos de derechos humanos, el nene de 8 años, se lo secuestran a la salida de la escuela la primera vez, se lo llevan a un galpón y le dice que si la madre y su padre siguen haciendo denuncias y metiéndose en política, los van a matar a él y a los hermanitos. Lo vuelven a secuestrar de vuelta, nenito, y reiterando las mismas cosas, decirle a tu mamá y a tu viejo que se vaya, que se callen, bueno. Y después el asesinato de un maestro, que estaban con una medida de lucha, los maestros en Neuquén, venían de un mes de huelga, hacían manifestaciones y reivindicaciones. Por un lado pedían aumento de sueldo, y por el otro lado lo que hacían hincapié es que se le legalice el sueldo. Los maestros de Neuquén tienen un sueldo por nómina de 350 pesos argentinos y cobraban en mano alrededor de algunos 1.000 pesos, 700, 1.100, que fueron aumentos que el gobierno, porque son trabajadores del Estado, el gobierno les fue dando de 100, después tiene presentismo, bueno, les van dando como aumentos y esos aumentos nunca se los legalizaban. Su nómina seguía siendo de 350 pesos, claro. Y el sueldo que cobraban era, bueno, lo que pedían los compañeros era la legalización del sueldo para que, bueno, muchos están pronto a jubilarse y otros no, y que como corresponde, y una política que Kirchner se llena la boca diciendo no al trabajo negro, hablando es significativo, que sea el gobierno el que pague en negro, ¿no? Tiene su historia. Exactamente. Bueno, y los compañeros ya hartos, ya a todo esto el gremio tampoco los apoyaba a nivel nacional, el gremio no se había... pedía que a nivel nacional el gremio hiciera un paro, no lo hacía. Entonces ellos deciden llevar su medida de lucha, hacer un corte, a cortar las rutas más importantes de la provincia. Y en ese momento, cuando están cortando las rutas, los compañeros en realidad ya se retiraban del corte, ¿no? Porque como medio como que ya lo habían hecho, se retiraban y le disparan. Y realmente al compañero Fuente Alma lo asesina. Está todo filmado, como siempre aparece una filmación el día después, como el policía le dispara a menos de 2 metros con una lanza granada de esta, un gas lacrimógeno, que le dan la cabeza y bueno, muere instantáneamente el compañero. Bueno, nosotros hoy salimos a denunciar todo esto, ¿no? Que es parte de la represión que viene, está llevada. Nosotros de lo que hacemos una denuncia especialmente es que los que llevan adelante estos secuestros y esta represión es la continuación de lo que hablamos del 76, ¿no? Son los mismos aparatos represivos, los mismos servicios, están las mismas personas, siguen haciendo las mismas cosas hoy. Y eso es una de las cosas que denunciamos, ¿no? Nosotros tenemos compañeros del Frente Darío Santillán que en el mes de febrero fue secuestrado durante 8 horas. Tuvo un simulacro fusilamiento, amenazado, digamos, para que no siguiera participando en el frente. Bueno, y así podríamos contar amenazas a la agrupación Hijo. Todo lo que no ha sido captado por el gobierno, somos amenazados y reprimidos de una y otra manera. Incluso ellos, ¿no? Se enorgullecían o amenazaban, ¿no? De aquí vamos a hacer lo mismo que en el 70 y tantos, somos, bueno, fijo que hay alguno, ¿no?, que todavía está de entonces. Y bueno, pues es lo que pasa cuando, igual que aquí, no se depura, ¿no? Después de una dictadura no se depuran los organismos represivos, judiciales, policiales, y sigue todo igual. Entonces, aunque cambie el gobierno, si el ejército y la policía y los jueces y muchas leyes siguen siendo las mismas, entonces, ¿qué clase de democracia existe, ¿no? Sí, allá también en cuanto a los juicios a los represores también, o sea, el gobierno es como que hace propaganda de eso, pero actualmente en realidad de los cientos de militares implicados y con causas judiciales solamente hay preso Echejolás y nada, y no más de 5, porque, bueno, como decía el compañero, también es como que el poder judicial también, hay viejos jueces que estuvieron en la dictadura y que siguen actualmente, o sea... eso, ¿no? Es como que están enquistados y no hay forma de sacarlo. Es nefasto. Pero bueno, esto también, ¿no?, lo que remarcaba la compañera recién, la ambivalencia de este gobierno que se llena la boca de derechos humanos y sale abrazando a las madres de Plaza de Mayo y de repente permite, o por acción, por omisión o por acción mínima también, porque de él dependen las fuerzas policiales, claro, que... Por forma de accionar, ¿no? Que sucedan en todos estos apremios que escribió la compañera recién. No nos llama nadie, a ver si repetimos el teléfono, 933594900, y podéis comentar cualquier cosa, cualquier aportación en directo en Radio Bronca. Y bueno, nos quedan 5 o 10 minutillos para cerrar. Un poco podemos hablar de cuáles son las perspectivas de pues de movilizaciones, de qué se va a hacer y bueno, como un poco se ve el futuro de del movimiento, qué horizontes, qué objetivos hay, qué proceso hay, de si se cree que vamos a ir para adelante, para atrás, para un lado, para el otro. Bueno, nosotros como Frente Popular Darío Santillán, nuestra política hoy fundamental está desarrollada en lo que es fundamentalmente el Frente Barriales, con los desocupados, con los estudiantes y con los ocupados. El problema grave que hay en los barrios, fundamentalmente, que abarca a todo, ocupado, desocupado, estudiante, es el problema de la vivienda, ¿no? Y como política tenemos es la toma de tierra. Nosotros hablamos para la vivienda desde la toma de tierra, ¿no? Y en el mes de enero tomamos por tercera vez en Capital Federal, que es donde hay muy poca tierra. Digo por tercera vez porque es un lugar que es un terreno de la Policía Federal Argentina, que lo tiene abandonado, que era como un desarmadero de coche, que lo tenía ahí tirado, y bueno, que hacía años que no lo usaba, entonces fue tomado, fue desalojado por la fuerza dos veces, y bueno, en el último intento aguantamos un poco más, creo que quedaron algunos terrenos tomados todavía. Y bueno, la política nuestra en sí es eso, es lograr de tratar de organizarnos para tomar tierras, para construir las casas de nuestros compañeros, ¿no? Con lo que planteamos también hacer autoconstrucción de vivienda, ¿no? Los productivos, seguimos poniendo el esfuerzo en los productivos. En este momento hay productivos que están con un nivel de desarrollo más grande, pero que nos cuesta un montón, ¿no? Fundamentalmente la comercialización, pero sigue siendo nuestra metodología de autogestión, digamos, que nos seguimos gestionando nuestro trabajo. Acompañamos todas las luchas de los compañeros ocupados y las reivindicaciones de los compañeros estudiantes en este momento. Y después como frente, donde incluimos tanto estudiantes como ocupado, desocupado, lo que hacemos mucho hincapié es en la formación, en los encuentros nacionales y locales, incluso encuentros latinoamericanos con movimientos sociales latinoamericanos, que estamos estrechando el lazo muy directo con el movimiento Sin Tierra de Brasil, con un movimiento de Bolivia, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es un movimiento también de... nosotros decimos que con los movimientos sociales nosotros podemos hacer intercambios de metodología de trabajo, aportarnos, hacer pasantías, incluso con Venezuela tenemos buena relación con el movimiento Ezequiel Zamora, que es un movimiento campesino. Con los compañeros de... ahora no me acuerdo. Bueno, en general nosotros nos estamos planteando salir a Latinoamérica, pero a relacionarnos con movimientos sociales similares a nosotros, que tengan la misma metodología de trabajo. Pero siempre desde abajo, ¿no? Desde los militantes de base y nunca de 5 o 6 cabezones, como le dicen allá los dirigentes, ¿no? Y que sea desde abajo, ¿no? Que se empieza a conocer desde abajo. No sé, hace 15 días estuvieron en una asamblea del MST como 7 u 8 compañeros de base que fueron a ver la asamblea, una asamblea de 20.000 compañeros del MST. Y ahora, bueno, se van 2 compañeros del frente a hacer una pasantía de 4 meses también en la escuela de formación del MST Brasil. Y nada, eso, también estrechando lazos y rompiendo un poco el cerco este, ¿no? que es el país nuestro nomás, y sabiendo que las construcciones es entre toda una América Latina unida y trabajando igual. Pero sí, no, eso, con muchos proyectos en sí, creciendo en cuanto a calidad, creciendo en cuanto a convencimiento, ¿no? de lo que queremos construir y apostando a la autonomía, apostando a la democracia de base, apostando a la lucha, al cambio social y a la construcción de poder popular en constante, ¿no? A través de todas esas cosas que remarcaba la compañera. La formación, la discusión, el trabajo y la lucha, por supuesto. Es como los pilares del movimiento, ¿no? Bueno, y por último, para ir cerrando, que se nos acaba un poco el tiempo, ¿cómo se puede contactar, obtener información, colaborar, etcétera, con estos movimientos? Hay una página, ¿no?, que ya dimos la otra vez. Bueno, mira, la página se llama Prensa de Frente, www.prensadefrente.org. Bueno, ahí tenés, ahí hay información que se saca, bueno, también porque el tema de los medios de comunicación es como un romper el aislamiento de por el sistema, y bueno, tenemos este medio en donde se publican luchas, sueños, se publican todo, ¿no? Todo lo que pasa en el campo popular. También, no sé, de acá de Barcelona, bueno, yo soy parte de un grupo de apoyo hacia el frente de Argentina, y no sé, puedo dejar un mail, que es el mío, no sé si tiene alguna curiosidad o cómo trabajamos. Mi mail es aguirrelf@yahoo.com.ar. El colectivo no tiene un mail. Sí, pero no lo abrimos hace rato. Vale. Y vale, también hay algún libro, el de Darío Mas y Dignidad Piquetera, que se puede encontrar en distribuidoras alternativas, en la, como por ejemplo la nuestra, que estaremos en la Feria del Libro Anarquista, ahora que tiene lugar en Sants el fin de semana que viene. Esto, también me olvidaba que los compañeros están construyendo una editorial también, que bueno, esto no, también, o sea, lo que priorizamos no es que agentes externos teoricen sobre nosotros, sino que lo escrito salga del movimiento mismo, y bueno, ya se han publicado 3-4 libros de compañeros nuestros de la universidad, ¿no?, que vienen haciendo trabajo de base y plasmando, ¿no?, lo que se va construyendo. Hay varios libros también, bueno, que hace poco anduvieron unos compañeros por acá por Europa y nos dejaron, nos dejaron acá nosotros, y quizás también lo encuentren ahí en la Feria del Libro, que decía el compañero. Sí, también hay algún libro de fotos, y bueno, pues alguna cosita más o vamos cerrando. No sé si hay algo de agenda después. No, de nada, vale. Lo dudo. Vale, pues nos veremos el martes que viene. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y nada, nos vemos en la lucha, como dicen ellos. No, pues ya saben que son bienvenidos siempre. Venga, igualmente. Y nos quedamos aquí con El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, un histórico y clásico. Venga, porras. El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así la verdad. grande del pueblo unido.